con sol, nublado, llovizna, como quieras, hacemos tu mañana brillante. Hacemos tu mañana brillante. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. La mañana que te gusta. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Box. Que es caminar. Uno de los primeros galenos en darse cuenta fue el médico del Correo de Londres hace como 180 años, cuando observó que los carteros iban a los velorios de los administrativos. Nunca al revés. El sedentarismo mata. Y aunque hoy ya casi no hay carteros, el patacón por cuadra es saludable para el corazón, el cerebro y los huesos. Así lo dice el doctor Daniel López Rossetti. Daniel Barenboim, el maestro. Tico, tico, no fuga. No, no es esa, por favor. A ver, ¿qué estamos escuchando? Esta es la escena que transcurre en un aeropuerto de Indianápolis, donde el ataque inicial del piano lo suceden uno y dos saxos, después la trompeta, el violín y más tarde la tuba, dispersos por la estación aérea. La gente sonríe, sorprendida. Los grandes ventanales dejan ver el cielo cubierto y los aviones a la espera. Pero, ¿a quién le importa? ¿El piano? ¿La tuba otra vez, eh? Escucha, escucha. Sí, ahora sí, Daniel Barenboim, el maestro, Tico Tico no fuba, un clásico. Ya está, ¿qué más? La orquesta, cada uno de los que ejecutan un instrumento en la Filarmónica de Berlín, que es lo que estamos escuchando, es un genio, una genia. Fuera del teatro enseñan música, son profesores, dirigen un coro. Por eso Barenboim deja sus brazos caer, levanta la mirada, sonríe pícaro, arquea las cejas y deja que fluya. auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Una mañana fresca de otoño, pero soleada, Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy vamos a conversar con Elena Selvás. Ella es abogada y miembro fundadora de la Fundación Juntos a la Par, destinada a poner en marcha lo que se llama justicia restaurativa entre adolescentes. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira plantea Canción de Amiga, de Ángel González. Esta es la Caminata Radial 273 y el periodista Bernardo Milipán nos llevará por Caminos de Montreal, en el área francesa del Canadá. Tony López enciende la luz amarilla con Los Perros Detectives, una anécdota campestre que augura la pronta llegada de la justicia divina. ¿Te gustan los alfajores de maicena y los merengues con dulce de leche? ¿Sí? Entonces participá de la consigna y del sorteo de un par de bandejas de Caseritos Bakery. Riquísimos, riquísimos los caseritos. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. En Esa Ya La Vi, Brenda nos trae los pormenores de El Primer Hombre en la Luna, un relato cinematográfico apasionante sobre Neil Armstrong, el primer caminante humano del suelo lunar. Postdata. Hoy quizá te contemos historias que cuenta el viento. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Cosas de iglesia. Tiempo atrás, el profesor de literatura inglesa Esteban Shannon contó en Caminante que se había ido a vivir, años a una villa miseria en el norte de Gran Buenos Aires con su esposa e hijos pequeños. Nos contó también que un día el pastor de su iglesia, ubicada en una zona muy acomodada de la ciudad, se acercó a la villa en busca de casa, pero no para él. Resulta que una mujer y su hija se habían escapado de la casa marital porque el marido era golpeador. El clérigo pensó en dónde albergar a las dos mujeres, pero no fue a ninguna de las casonas y chalets de los miembros de su iglesia. Sabía que no las recibirían. Fue una casa de la villa, la que habitaba Shannon, y fue en una casita humilde, pequeña y de familia numerosa, pero llena de amor, en la que se alojaron las dos mujeres por varias semanas hasta que consiguieron alojamiento en otro lugar. Alguna vez les conté de mis bisabuelos por el lado de mi mamá, escocés él, inglesa ella, llegados a la Argentina hace más de 100 años y que se radicaron en la ciudad de Santa Fe para predicar el Evangelio. Allí criaron a sus tres hijas y albergaron y criaron a una adolescente entrerriana que no tenía dónde ir. Estaba sola en el mundo. Se hizo tan parte de la familia que cuando mis bisabuelos se fueron con Dios, se fue a vivir con mis abuelos. Y cuando mi abuela falleció, se fue a vivir con mi mamá. Para mí y para mis hermanos, fue como una abuela. Mi amigo Cristian debe andar por los 65 y vive muy cerca del centro. Allí suele ayudar a una mujer de su misma edad que con su silla de ruedas se instala en el centro para vender chucherías con las que sobrevive. Él la lleva y la trae a la mañana y al anochecer. Alguna vez lo reemplacé y llevé y traje yo también a esta mujer conversadora y de salud precaria. Estela se llama. Cristian va a la iglesia, pero ahí no lo ven muy bien. Anda con la barba crecida y aunque tiene su propia casa, heredada de sus padres cartoneros, su estilo hippie de coser carpas y piletas de lona y su modalidad de aleluya y gloria a Dios no cae bien. El día de su cumpleaños, a contramano del resto de los fieles, nadie le cantó que los cumpla feliz y nadie llevó torta. Pero Cristian es un alma noble, aunque solitaria. Su mujer ya falleció hace 3 años. Aquí no ha pasado nada, se dijo, y siguió yendo a la iglesia con su sonrisa bondadosa y alma cristalina. Se deben haber olvidado, le comentó a un amigo, pese a que inocentemente había recordado su cumpleaños en las redes el día anterior. Cuando Estela entró en crisis, se moría, ¿eh? Cristian la llevó a su casa, pese a que muchas veces había hablado mal de él. La alimentó, le consiguió un médico y en su propia cama acomodó lo mejor que pudo su cuerpo ceniciento de pobreza y dejadez. Él durmió en un catre en la cocina. En la iglesia celebraron la patriada de Cristian. ¡Qué buen testimonio! Necesitamos más creyentes como este. Cristian, con su alma de niño y de teólogo, repetía a San Ignacio de Loyola: es todo para la mayor gloria de Dios. Ni por asomo apareció en sus ojos signos de rencor o revancha. Se sentía feliz por lo hecho y por los saludos que le llegaban por WhatsApp. ¡Qué mal la iglesia!, me dijo un amigo que me preguntó si era cierta esta historia. Es cierta y es inventada, le respondí. Somos peregrinos, a veces tomamos malos caminos. Y Cristian, al fin y al cabo, sonreí con mi mejor sonrisa posible, también es la iglesia. Susan Boyle, This Will Be the Year. My glass to all mistakes I've made. Good intentions washed away as soon as springtime came. I danced the summer, fell in autumn, another candle blown. Now winter's come around again, I'm back where I begun. And even though you heard it all, I know you don't believe. Let me keep the last thing left for me. This will be the year, the year. The year I learned to take some time to stop and breathe it in. To keep a promise to myself to finish when I begin. Bad habits stop, no more regrets. I step out of the red. Open arms and an open heart to all that lies ahead. And even though you've heard it all, and I know you don't believe, let me keep the last thing left for me. This will be the year, the year. don't believe but just for me, can't you pretend that you'll never ever hear me say these words again? I know this time I won't be late, this time I will arrive. Save my tears, save my doubts, this time I will try. I know I can be better, I promise I'll be strong. I'll make them see what I have been seeing all along. I know you've heard it all before, and I know you don't believe, but let me keep the last thing left for me. This will be the year, the year. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. Si tuvieras al alcalde de tu ciudad frente tuyo, al intendente, la intendente en el caso de Quilmes, ¿qué le pedirías, qué le reclamarías para mejorar tu ciudad? ¿Y qué le dirías, qué cosas les dirías que estás bien, que está bien, que siga adelante con eso? Por favor, no entrar en cuestiones de politiquería, ¿no? De, bueno, que dejen de robar, bueno, eso no. Cuestiones de la ciudad. De tu barrio, de tu pueblo, que vos decís, pero che, no me dan bolilla, o hicieron pero se olvidaron. Y las cosas buenas, ¿hay algo bueno? Hay que tratar de ser positivo, ¿no es cierto? Yo les cuento una buena. Este año, esta temporada de otoño, los camiones recolectores de ramas, de hojas, están pasando bien. El año pasado no. El año pasado había que llamarlos por teléfono, hacer un trámite. Era terrible, vos decís. Si están pasando los camiones, porque pasaban los camiones, pero si vos no habías hecho el reclamo con nombre y apellido y tu dirección, no paraban. Ahora los tipos van con el camión recorriendo, paran y cargan y se llevan. A mí ya dos veces me llevaron de mi casa y de otra gente, están haciéndolo bien. El reclamo que le haría la intendente Mayra Mendoza acá en Quilmes, en el sur de Gran Buenos Aires, es por favor que se ocupen del transporte público. Si bien no es responsabilidad directa, aunque en este caso sí, la línea 584 es una línea municipal que es desastrosa y tienen que meter mano en el tema. Hace cosa de un par de meses, en el Consejo Deliberante se debatía o anunciaban el debate por lo menos de la renovación de la concesión a Moxa, Micro Ómnibus Quilmes Sociedad Anónima, el Blanquito, que se le conoce habitualmente, una empresa malísima, pésimo el transporte, y se lo iban a renovar. Por favor, no miren para el costado, no se hagan los distraídos. Bueno, ahí está la consigna. ¿Qué le reclamás? ¿Qué le pedís a tu intendente, a tu alcalde en tu ciudad? Tal vez estás en la provincia, estás en otro partido del Gran Buenos Aires o en el extranjero, ¿no? En el extranjero se suele usarse la palabra alcalde. El intendente es muy de acá, ¿no? Pero alcalde es más internacional. ¿Qué le pedirías? ¿O lo felicitarías por algo? Bueno, contanos, mandanos un audio al 11 6470 47. Auspició este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Caminante por la 102.9. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Canción de amiga. Nadie recuerda un invierno tan frío como este. Las calles de la ciudad son láminas de hielo. Las ramas de los árboles están envueltas en fundas de hielo. Las estrellas, tan altas, son destellos de hielo. Helado está también mi corazón. Pero no fue en invierno. Mi amiga, mi dulce amiga, aquella que me amaba, me dice que ha dejado de quererme. No recuerdo un invierno tan frío como este. Ángel González. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Jairo y familia podría bailar toda la noche contigo. Que te vi en el metro que va a Puente Vallecas. Supe que podía bailar toda la noche contigo. La primera vez que grabé tu nombre en un corazón escarlata. Supe que podría bailar toda la noche contigo. Desde la última vez que te vi he cruzado otros puentes, he grabado otros nombres. Desde la última vez que te vi, desde la última vez que te vi me duelen los ojos, me duelen los ojos. Me duelen los ojos, porque yo sé que no podré bailar toda la noche contigo. La primera vez que lloré al ver que tu calle estaba vacía, supe que podía bailar toda la noche contigo. La primera vez que busqué tus ojos en la otra cara de la luna, supe que podía bailar toda la noche contigo. Desde la última vez que te vi, te lloré calle a calle. Te busqué en una luna. Desde la última vez que te vi, desde la última vez que te vi. Me duelen los ojos, porque yo sé que no podré bailar toda la noche contigo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los perros detectives. Un amigo me contó una anécdota insólita sobre su abuelo. El hombre vivía en el campo y las cosas no marchaban nada bien. En el campo hay que trabajar mucho y a veces la cosecha es flaca, sea el clima que no ayuda, las plagas y otras dificultades que afectan la economía. Un vecino del abuelo de mi amigo tenía una manada de ovejas que solía pastar en la parcela del abuelo. Un día de esos en que la escasez aprieta, el abuelo mató una oveja del vecino, la carneó y enterró en un pozo el cuero y las vísceras. Al poco tiempo su vecino se arrimó al alambrado para saludar al abuelo, justo en el sitio donde estaba enterrado el cuero y las vísceras de la oveja. Así estaban charlando cuando los perros del vecino empezaron a escarbar el terreno, olfateando que allí había comida. El abuelo, casi con desesperación, espantaba a los perros mientras pensaba que todo se descubriría y pasaría un papelón. Al fin, los perros se fueron y la cosa no se supo. Me quedé pensando en esta anécdota tan singular. Aunque robar una oveja es un delito, tal delito no es tan grave si el ladrón lo hizo porque tenía hambre. Hay que tener también en cuenta que este abuelo no sabía robar. De haber sido un ladrón verdadero, hubiera escondido los desperdicios con mucho más cuidado. Por otro lado, los ladrones verdaderos, los grandes ladrones, no son pobres, como aquel abuelo. Yo diría que suelen ser muy ricos y también suelen ocupar lugares de poder y privilegio. Además, saben muy bien cómo cubrir las evidencias que los podría delatar. Estos no roban por hambre, sino por esa ambición desmedida de las riquezas que nunca los sacian. Pero volviendo al abuelo de mi amigo, estoy seguro que con el susto que se dio, nunca más debe haber querido robar una oveja a su vecino. Por esto digo que no fue un delito al que se le debía castigar. Pasar hambre ya era su castigo que estaba pagando antes de cometer el delito. Esta historia tiene 80 años, me dijo mi amigo. Y debemos decir que las cosas han cambiado tanto. No creo que hoy haya muchos abuelos que roben una oveja para comer. Los ladrones de estos tiempos son jóvenes y no roban para comer, sino para comprar drogas, y tampoco lo hacen a escondidas, sino a plena luz del día. Incluso llegan a matar por un teléfono celular. Este es el mundo que vivimos. Un mundo donde cada día se acelera más y más la maldad y la injusticia. Estamos en las horas de mayores tinieblas. Y esto significa que se aproxima la justicia divina y el pago justo a cada uno según haya hecho tanto lo malo como lo bueno. Habrá un pago justo. Y esto debe ser muy tenido en cuenta, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Juan Luis Guerra, Tan Solo He Venido. No he venido a pedirte como suelo, Señor, si antes de yo clamarte conoces mi petición. Solo quiero escucharte por el tema, Señor. caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y tal como habíamos anunciado al comienzo de Caminante, vamos a conversar con Elena Selvás. Ella es abogada, hace 28 años que está en el Poder Judicial, trabaja en el juzgado del joven número uno, el juzgado del joven número uno de Quilmes, y a punto de recibirse, de obtener la especialización en Derecho Penal en la Universidad Nacional de La Plata. Elena se capacitó en prácticas restaurativas y realizó prácticas piloto, y hace muy poquito fue reconocida la asociación Juntos a la Par. Son los dos temas centrales de los que vamos a conversar. Juntos a la Par está integrada por magistrados, por jueces y funcionarios, colegas del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y ciudadanos quilmeños, de distintas profesiones e iglesias. Todos diferentes, nos dice Elena, pero con el mismo deseo de trabajar con adolescentes. Es una propuesta diferente, una alternativa al proceso penal juvenil que dé oportunidades. Bueno, muy buenos días, Elena, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Buen día, David. Gracias, gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, un placer tenerte con nosotros, y siempre iniciamos esta charla preguntándole a nuestros entrevistados cuál es su calle, su camino, su ruta preferida, aquella que, no sé, de la infancia, de algún viaje, de algunas vacaciones, que lo haya en tu caso te haya marcado, te haya gustado? Bueno, voy a ser más localista y te voy a decir que es la calle Cervantes de Quilmes, la costanera, porque me encanta pasar por ahí y mirar el río. Y no siempre, la verdad que casi nunca puedo bajar y tomar mate ahí, pero siempre que paso digo, qué ganas de bajarme a tomar mate. Me encanta mirar el río, me encanta la mañana cuando está crecido, cuando parece un mar, y ver a la gente que está ahí pescando, los chicos que están jugando. Me gusta cuando también está el sol de la tarde, me gusta la escollera. Mi abuelo hizo la escollera, así que para mí tiene un montón de significado también. Una historia familiar de río. Claro. ¿Y viviste cerca del río en algún momento de tu vida? No, la verdad que no. Pero me gustan mucho las casas que hicieron las bueno, familias jóvenes que se instalaron ahí. Claro. Bueno, algunos no tan jóvenes. Y creo que hicieron más pintoresco el camino todavía. Y después están los clubes, así que hay mucho movimiento siempre de chicos. Es un lugar alegre, me parece. Tiene sus momentos, qué sé yo. Ahora hay muchos negocios cerrados, pero mantiene eso de la vida del río. ¿Y tu abuelo hizo la escollera? Sí, con una carretilla. Mi abuelo fue uno de los socios fundadores de PIR, la fábrica de cortadoras de césped de Quilmes. Y ¿PIR? Se llevaban las carretillas. Sí, PIR, que está en Rodolfo López y Avenida La Plata. Y Avenida La Plata. Claro, es una marca muy famosa en la Argentina, no solo en Quilmes. Sí. La verdad es que distribuyeron por todos lados. Y aparte, mucha gente conserva las primeras máquinas, las que no tienen motor. No, claro. Porque son eternas. Claro, las helicoidales. Exacto. Sí. Bueno, y él hacía todo así a pulmón, así que se llevaba las carretillas, juntaban las piedras y fueron haciendo la escollera. Él fue presidente del Náutico en una época y bueno, siempre pensaba en los barcos también, pero era muy activo, él hacía de todo. Pero bueno, pensaba en eso, en la draga, en hacer la escollera y bueno, la hizo. Así que para mí tiene muchos recuerdos también. Claro, el río. Claro. Sí. Está vinculada con tu historia familiar, ¿no? Sí, también con la niñez, porque mi abuela todavía vive, tiene 100 años. Así que es como, bueno, es la infancia que todavía está. Cuando uno tiene abuela, es como que todavía es niño, ¿no? Mirá vos, sí, es cierto. Es cierto, y alguien que te halague, ¿no? Que te diga cosas lindas. Exacto, sí, porque tenemos la gran bendición de que mi abuela está bárbara. Así que siempre nos sigue diciendo cosas lindas, está muy muy presente en las conversaciones. No escucha bien, pero está como siempre. Bueno, le vamos a hacer una nota entonces, a la nieta y a la abuela. Sí, se llama Elena, yo me llamo Elena por mi abuela. Ah, mira vos. Qué lindo. Bueno, ¿y cómo es esto de las prácticas restaurativas en la justicia? ¿De qué se trata? Esto que tiene que ver con los adolescentes, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito? Bueno, tiene que ver con haber tomado conocimiento de esto que se había empezado a hablar hace unos años. Vino Calvo Soler a Quilmes, estuvo en el Colegio de Magistrados y fue como la ocasión de poder entusiasmarnos con esto que él contaba y bueno, hacer como un recorrido de una capacitación hace unos años y de tratar de ver cómo podíamos hacer este trabajo con los chicos que llegaban al juzgado. Así que bueno, pasito a pasito fuimos como avanzando en este tema y hasta el punto que ahora, bueno, tenemos la asociación muy recientemente creada y con, bueno, la posibilidad ahora de hacer un curso dentro de pocos días para seguir capacitándonos y también para todo aquel que quiera capacitarse y trabajar con nosotros. En una forma alternativa al proceso, no quiere decir que lo sustituye, sino que en principio vamos a tratar de trabajar con chicos menores de 16 años, fuera del juzgado, sacando las causas, digamos, que se cierran porque por la edad de los chicos o por diferentes motivos, pero bueno, cuando se cierra la causa, bien sabemos que no queda resuelta la situación, ¿no? Hay un conflicto, que, bueno, hay un delito que se cometió y que queda ahí. La víctima queda con su sentimiento de impotencia, el chico queda informado de que esto que sucedió no tiene consecuencias por su edad, pero algo se rompió, algo en la comunidad quedó herido y bueno, esta práctica lo que propone es afrontar lo que sucedió, ¿no? Tratar de, primero hay que generar un vínculo. La idea es acercarnos al lugar donde viven los chicos, buscar un lugar donde nos podamos reunir y ahí conversar un poco, primero conocernos y en una escucha activa tratar de llegar a ver qué pasó, ¿no? Con preguntas abiertas. ¿Sabés por qué estamos acá? ¿Sabés por qué nos encontramos? Tratar de despertar un proceso reflexivo que sea, bueno, que invite como a pensar un poco, a revisar lo que pasó y a poder generar el ánimo de reparar, ¿no? Algo que se rompió y que podamos reparar. Y a la vez, convocar a la víctima en forma separada, ¿no? Pero bueno, eso también requiere como un acercamiento y a veces atravesar los miedos que le queda a la gente para poder ver de qué modo quieren ser reparados en eso que les sucedió. Darle voz a la víctima, un espacio y poder hablar de lo que está sucediendo y bueno, que puedan expresar de qué forma quieren la reparación, porque no siempre es la sanción. Claro. Sobre todo cuando hay chicos, ¿no? De por medio, se genera en el adulto empatía. Es diferente que en el caso entre adultos, ¿no? Cuando hablamos de chicos y de adolescentes, el adulto tiene como por ahí más consideración a la situación de menor madurez, de las circunstancias que por ahí atraviesa. Entonces, es posible este diálogo. Y bueno, la idea final, si se llega, es la reconciliación. Pero eso no es algo forzado y es el último tramo del camino, porque no podemos empezar por un falso perdón. Eso es un recorrido que hay que hacer y a veces se llega y a veces no. Pero claro, hay distintas formas de abordar los conflictos y los delitos y las prácticas restaurativas. Y este curso en particular que vamos a empezar en 15 días es para tener herramientas y ver de qué modo acercarnos a estas situaciones, porque hay diferentes técnicas y formas. Claro. Y está, por ejemplo, para darte un ejemplo. Sí. ¿Qué pasa con los chicos cuando llega un adulto, una persona como vos, ponele del juzgado, se presenta y le habla y le dice, mirá, que esto, que lo otro? ¿Cómo reaccionan? Bueno, creo que tenemos unas prácticas hechas y hay que hacer muchas más como para poder ir relevando las cosas que van sucediendo, y por mi experiencia te puedo decir que cada caso es muy singular y ninguno fue igual a otro, porque tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? Con la familia que se acerca, con los chicos, con su personalidad. Creo que es importante que en un primer encuentro se valide la procedencia de la persona, ¿no? Bueno, venimos de juntos a la par, pero hay un juez, hay una jueza que nos está indicando que sería bueno intervenir. Entonces, bueno, hay como una legitimación de esta actividad que vamos a empezar, ¿no? No es que uno se manda y llega ahí y nadie lo conoce, eso puede generar mucha desconfianza. Claro. Entonces, primero creo que una buena presentación como para tener legitimidad para empezar a trabajar. Y bueno, yo creo que fue hasta ahora muy buena la recepción, de mucha apertura, de poder dialogar y bueno, con mucha sencillez también, poner las cartas sobre la mesa y hacer algo con eso, ¿no? Tratamos de buscar lugares donde haya actividades, como para después poder hacer una propuesta de inclusión, una propuesta, depende de lo que se necesite, ¿no? Porque depende mucho de la persona con la que estemos hablando, porque si le gusta jugar al fútbol no lo vamos a mandar al taller de ajedrez, o sea, hay que estar viendo también por qué se produjo esa situación, ¿no? Una escucha que permita detectar derechos vulnerados también, porque a veces el delito adolescente tiene diferentes causas, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? ¿De dónde vienen generalmente? O sea, ¿qué delitos han cometido esos chicos? ¿Son delitos menores, supongo, o hay de todo? Mira, acá me aparto un poco de las prácticas piloto porque me parece que vale la pena señalar que hay diferentes delitos y por muy grave o poco grave que sea, la característica de la práctica restaurativa es que tiene que ser un proceso voluntario y con compromiso. Entonces esto se puede dar tanto en un delito menor como en un delito gravísimo. Claro. La práctica restaurativa no es para un tipo de delito sí y otro no. Claro, claro. Puede ser para el más grave, pero tiene que estar presente esta voluntad de atravesar este proceso y voluntario y tiene que haber compromiso, porque si no se caen las prácticas, es como que no podemos avanzar. Y después el lugar puede ser dentro del proceso, puede ser con chicos privados de la libertad, puede ser con chicos con el proceso cerrado, puede ser con chicos con la causa abierta, pero por ejemplo con una suspensión del proceso a prueba. Esto es como en forma paralela. Cuando nosotros planteamos el trabajo de la asociación es para que quede afuera de la causa, es decir, que las personas que intervienen no son las que intervienen en la causa, para poder tener una mirada abierta, desprejuiciada, y no que esté como, entre comillas, contaminada con la mirada del expediente, ¿no? Es un recorte de la realidad. Hay que tener como ir a conocer la vida, sí. No el recorte que hace un acta de procedimiento. Claro, es una manera de ir, ver el contexto y trabajar todo esto que vos nos estás explicando de manera que este menor, este chico, se aparte de esas prácticas, ¿no? De ese mundo, de esa habitualidad que tiene que ver mucho seguramente con el mundo en el que él vive, ¿no? Sí, Calvo Soler dice como que uno vaya, no sé, lo condenes por violento en un mundo que es violento, ¿no? Es como que si la violencia es la naturalidad, ¿por qué va a entender que eso está mal? Creo que es un trabajo sobre todo de mucha pedagogía, de poder ir hablando de algo que causó un daño y que ese daño hace que el mundo esté un poco peor. Entonces tratemos de que esté bien de nuevo. Ahora, depende, mira, por ejemplo, el círculo restaurativo en los colegios, en casos de bullying, funciona muy bien. En casos de abuso sexual, hay países donde realmente da un resultado en el sentido de que no hay reiterancia después. Y son casos que uno realmente se escandalizaría, diría, ¿cómo? Y bueno, pero funciona. O sea, hablar de las cosas en un ambiente seguro, donde nos vemos las caras, donde cada uno escucha al otro y dice lo que tiene para decir con una preparación anterior, da resultado. O sea, realmente confiamos en las prácticas y hay que desarrollarlas, primero capacitándonos y después haciendo las prácticas en sí mismas, ¿no? Ahora, esto vos planteabas al principio, Elena, estamos hablando con Elena Selvás, que es abogada y está avanzando en la organización de esta institución Juntos a la Par, en las prácticas restaurativas, ¿no? De acercarse a menores que han cometido delitos para restaurarlos, justamente ayudarlos a salir de ese círculo de la delincuencia, de los malos hábitos. ¿Cómo reaccionan, o si nos podés contar un caso de las personas que son víctimas, ¿no? O familiares de las víctimas? ¿Tenés alguna historia que nos puedas contar? Sí, mira, muy sintéticamente, en un caso de es como curioso, ¿no? Porque uno escucha una parte, escucha la otra parte, y esto es lo que tiene, que estás afuera del proceso. El proceso es como que las partes que hablan son los adultos, ¿no? El fiscal que hace una imputación, el abogado defensor que le sugiere declarar o no declarar, pero es como que pasa por estas instancias, ¿no? Y las personas las víctimas son informadas de sus derechos, son informadas de las resoluciones que se toman, pero no está la voz, no está la voz del chico, no está la voz de la víctima en general, ¿no? Y en estos casos, cuando uno se vincula desde otro lugar, con el tiempo y fuera de las reglas del proceso, digamos, de una forma, con las reglas de las prácticas restaurativas, pero que tiene en esto más libertad, porque no van a tener miedo de que se le usemos en su contra lo que van a decir, sino que tratemos de con verdad poder avanzar. Fue como cuando yo hablé por teléfono, como para convocarla, un alivio, o sea, me dio la impresión como de una persona que estaba pasándola muy mal, muy nerviosa, muy atemorizada, y que por fin alguien la escuchaba. Por fin alguien sabe lo que me está pasando. Qué bueno que alguien venga a ver cómo estamos viviendo. Y bueno, después hay que poder avanzar sobre el miedo, ¿no? Y que no tengan miedo de acercarse y que sepan que van a estar resguardadas en lo que tengan para decir y acompañadas. Podemos seguir avanzando, ¿no? Pero me parece como que... ¿Y a esta señora qué le había pasado? Fue bueno. ¿Fue víctima de qué delito? Y eran... Eran situaciones como de violencia un poco barrial, te diría. Ajá. Como de que se quemaban cosas en la puerta de su casa, o de agresiones, de lesiones. Acá no hay una cuestión de prueba como es dentro del proceso, ¿no? Entonces está una parte que dice una cosa, a veces está la otra parte que dice otra cosa. Entonces vamos tratando de avanzar teniendo en cuenta lo que, bueno, que hay un conflicto, ¿no? Y que las partes tienen diferente posición. Entonces, al hablar también se van clarificando las posiciones, porque dentro del proceso es una cuestión de prueba, si esto sucedió o no sucedió, si hay testigos, si se comprobaron las lesiones, pero acá hablamos de lo que ellos sienten con lo que les pasó y qué hacemos con lo que el otro dice, que bueno, no fue para tanto. Entonces, claro. Vamos viendo cómo vamos ubicando estas cosas. Sí, es muy interesante que vos nos planteabas al principio que el objetivo final, cuando es posible y es realista, es la reconciliación de las partes en una sociedad que generalmente clama por venganza, ¿no es cierto?, o por justicia, sí, a cualquier precio, ¿no es cierto?, o reventalo, o qué suerte que lo mataron, uno menos, expresiones que engendran mucha más violencia, ¿no es cierto? Es una mirada muy fresca, muy original, también el hecho de escuchar a las víctimas, porque muchas veces se pone el énfasis solamente en el victimario, los derechos de los que cometieron el delito, o que están privados de su libertad, que ya son... mayores de edad, y el que fue la víctima quedó solito, ¿no es cierto? Como muchas veces queda registrado en crónicas periodísticas. Así que esto es muy original en el sentido de que es muy refrescante al buscar la reconciliación y no la venganza, ¿no? Sí, creo que no hay que dejarlo ahí, hay que tratar de llegar a esa instancia, obviamente con realismo y dentro de las posibilidades, sin forzar las cosas, ¿no? Claro, pero no hay que perder de vista eso, porque hay formas también de llegar a esa reconciliación. También a veces no es la víctima la que está en condiciones de estar dentro de un proceso restaurativo, pero existe la figura de la víctima subrogante, por ejemplo. Puede haber otro representante de la comunidad que ocupe ese lugar simbólico, y también es muy importante la presencia de la comunidad, porque son situaciones que afectan a toda la comunidad, no es, claro, que es entre uno y otro, ¿no? Sí, entonces sí, eso sí, que sí, se rompió, si la comunidad se hace presente de algún modo, ayuda mucho a tejer esa red que se descosió, y también a incluir algo, a alguien que por ahí no estaba teniendo un lugar muy activo o positivo. Entonces hay que buscarle la vuelta como para que también la comunidad acepte, reciba y eso, que sea abierta, ¿no? Que, claro, que no excluya. Así que sobre eso se trabaja también. Sí, Elena, para ir terminando y redondeando, vos nos hablabas de que esto no es simplemente una cuestión de jueces y de abogados, sino de ciudadanos. ¿Quiénes pueden participar si desean sumarse? ¿En qué condiciones, no? ¿Qué características deberían tener y cómo pueden conectarse con ustedes? Bueno, yo quisiera volver a contarles esto de la capacitación, porque la hace SAJUR. Diana Márquez es la presidenta de la Sociedad Argentina de Justicia Restaurativa y es la coordinadora de Víctimas por la Paz. Tiene una mirada interesantísima, es de las pocas personas muy reconocidas en este tema. Entonces, es una capacitación que vale la pena sobre herramientas para las prácticas. Tenemos una página de Instagram que es JR, como Justicia Restaurativa, jr.salapar, y ahí tenemos la información, el flyer. La primera cosa a la que yo quiero invitar a todo el mundo es a sumarse como facilitador. Haciendo este curso, logrando la aprobación, es una posibilidad incluso laboral, porque nuestra intención es poder pagar honorarios por estas prácticas. Así que eso, para cualquiera podría ser facilitador. No se necesitan tener conocimientos previos, ni una profesión en particular, simplemente deseo, voluntad, de trabajar con adolescentes desde este punto de vista, ¿no? Que es muy integral y que, bueno, es así, de esta forma como te contaba, ¿no? Con un fin pacificador. Claro. Entonces, ¿es un sitio web, me estás diciendo, jr.juntosalapar? Es un dominio de Instagram. Ah, es Instagram. Nuestro Instagram. Todavía no tenemos página. Está bien. Así que, está como recién Instagram, empezamos a funcionar, claro, en Instagram estamos subiendo las cosas que vamos haciendo y, bueno, próximamente sí, querríamos también poder adherir a todos los amigos que quieran sumarse como colaboradores. Estamos en proceso de eso, de formar el QR como para poder asociar, en cierta forma, ¿no? Como adherir personas que quieran colaborar. Pero un trabajo concreto es el de facilitador. Así que los invito a sumarse a esta capacitación. Y en la página van a encontrar todo. Perfecto. ¿Y la presentación de Juntos a la Par, la presentación oficial, cuándo es? Bueno, es el 23 de mayo. Así que te invitamos a difundir el evento. Sí. Ahí daremos a conocer el proyecto. Y bueno, me imagino que lo transmitiremos de ser posible. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Muy muy interesante y muy desafiante esto que están trabajando. Un cariño muy grande. Gracias a vos, David. Gracias. Un abrazo grande. Era Elena Salvás, es abogada e integrante de Juntos a la Par, una organización que trabaja y promueve la justicia o las prácticas restaurativas para acercarse a menores de 16 años que han cometido delitos y puedan salir de esa práctica, de ese mundo y empezar un nuevo estilo de vida. Eros Ramazzotti, La cosa más bella. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión.

semana hubo paro de colectivos, de choferes de colectivos en el área metropolitana y en el resto del país, con un muy alto nivel de acatamiento. Fue menos por cuestiones políticas, como sí ocurre en otras oportunidades. El martes 6 de mayo las bases acataron la decisión del gremio, probablemente porque estén sintiendo el ajuste en los bolsillos. Yo salí temprano a la mañana, a las 7, me fui al Metrobús, a la parada, a ver qué pasaba. Bueno, cuando salgo y empiezo a caminar rumbo a la avenida Calchaquí, acá en Quilmes, veo que está lleno de autos. Claro, es lo que a esa hora de la mañana y sin colectivo, se llena de autos, se puebla de vehículos particulares. Me fui a la parada, la parada para tomar un colectivo rumbo a Capital, ¿no es cierto? Había una sola persona. Es una parada que sí está llena de... ahí paran como seis o siete líneas de colectivo, ¿no? Es una parada larga, ¿no? De 50 metros. Y ahí ya era la primera señal de que no había colectivo, no había buses, porque cuando no hay gente es porque no está funcionando. A las 7 de la mañana ya la gente le tomó el pulso al tema. Y había una sola persona, un hombre joven. Entonces me acerqué y le digo, ¿hace mucho que estás? Y dice, hace como 40 minutos. Oh, ¿dónde vas? A Constitución. Digo, ¿vas a trabajar? Sí, dice, yo trabajo en una fábrica de aire acondicionado, me dice. Claro, seguramente trabajaba contratado por trabajo. Y bueno, quería ir a trabajar, tenía que juntar el mango. Y habré estado 15 minutos ahí, no pasó un solo colectivo. De la parada de enfrente no había nadie. Pero ahí no pasó ni uno solo. Nada de colectivo. Pasaron algunas combis, esas camionetas para transportar pasajeros. Ninguna paró, quiere decir que estaban llenas, ya se habían cargado, si no se paran, porque estábamos ahí esperando algo. Y bueno, no pasó nada. A la tarde vuelvo y había una parejita. A las 5 de la tarde volví a ver qué pasaba. Había una parejita, chicos jóvenes, y bueno, iban para el centro de Quilmes. No, porque acá en la aplicación dice que en 5 minutos viene. Bueno, estuvieron esperando ahí un rato. Y después, en un momento, me doy vuelta, ya no estaban más, y los vi que estaban caminando, se volvían para algún lugar de donde habían salido, ¿no? No hubo la decisión, por lo menos acá, fue total. Porque otras veces andan los colectivos, empiezan a salir cuando ya hay más luz, hay más movimiento, pero ahora no, nada. O sea que fue un paro que tuvo un alto nivel de acatamiento. ¿Cuáles fueron las tres peores congestiones de tránsito de la historia? Es decir, lo que comúnmente o antes llamamos galletas, ¿no? Y que los ingleses denominan traffic jam. La tercera, peor según el libro de los récords Guinness, es la que ocurrió en Francia en 1980. Fue la más grave por extensión, ya que las filas de autos atascados se prolongaron por 176 kilómetros de turistas en sus autos, en sus vehículos, que volvían de esquiar, la mayoría de ellos en los Alpes franceses, a París. Esto ocurrió en la autopista 6 cuando se desató una tormenta de nieve y claro, todo se complica. 176 kilómetros de congestión, imagínense, La segunda en importancia, por el número de personas involucradas, ocurrió en Alemania el 12 de abril de 1990, o por lo menos empezó, porque imagínense con la magnitud de que estamos hablando, cuando millones de personas se movilizaron por primera vez desde 1949 de Alemania del Este a Alemania del Oeste en tiempos de Pascua, luego de que fuera derribado el muro de Berlín. millones quisieron cruzar la frontera. 18 millones de personas, exactamente, aproximadamente, ¿no? Porque, claro, antes de eso estaba el muro, no se podía pasar. La gente quería celebrar la Pascua, quería visitar parientes, reforzar, establecer vínculos con la familia, y era un fin de semana largo, entonces se movilizaron, todos juntos, 18 millones. La estadística dice que equivale a la población conjunta de Nueva York, Dallas, Los Ángeles, Chicago y Phoenix, ¿no? En los Estados Unidos. Bueno, y la más grave, la primera por su gravedad, fue en China, la que más duró. Durante 12 días, los automovilistas que se dirigían por la autopista G110, que conecta Beijing con el Tíbet, quedaron en una encerrona porque habían empezado a reparar una ruta que tenía problemas y que por eso mismo se quedó con menos carriles. Es decir, era una ruta que andaba mal, no alcanzaba para el tráfico que tenía. Entonces dijeron, bueno, vamos a ampliarla. Pero claro, cuando hay que hacer un arreglo, lo primero que ocurre es que hay menos espacio durante el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pasó esta galleta, esta congestión impresionante, ¿no? Con una cantidad de camiones. En China lo que hay siempre en la calle, en las rutas, autopistas, son camiones. Claro, es un país que está en crecimiento, ¿no? La gente dormía y comía en sus vehículos y los pobladores de los alrededores les vendían alimentos, agua y cigarrillos. Esto fue en agosto de 2010. Y los vehículos, escuchen esto, avanzaban un kilómetro por día. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram, código-parque. Mercedes Sosa, Sueñero. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Digo sobre el brocal para que coma la hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero, sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma. Sueñero, duérmete y dame calma. Llevo cada mitad como dos ríos gemelos. Uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez hallé cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas. Sueñero, olvídate de ella. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero, sobre un papel en blanco. Sueñero, sentinela de mi alma. Sueñero, duérmete y dame calma. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. ¿Qué le diría a nuestra querida intendenta de Quilmes, la señora Mayra Mendoza? Le reclamaría más por la inseguridad que tenemos acá en el conurbano de Quilmes, Pernal, Peleta, que miren más por la gente. Ella estará, seguramente que debe estar custodiada, me supongo yo, pero a nosotros, ¿quién nos custodia? Nuestro Señor Jesucristo es el único que nos custodia, ¿no? Y Él sí que nos custodia y bien. Pero eso es lo que yo le reclamaría a ella. Y por los impuestos, que nos baje los impuestos. Bueno, que tengas un lindo día, David, muy bendecido. Acá estamos con Gregorito, ya desayunando. Yo por tomarme unos ricos mates, así que, y escuchando en la radio. Hasta luego. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente. Buen día, caminante. Si tuviera al intendente frente a mí, le preguntaría qué hace con todo lo recaudado con los impuestos municipales. Aumentaron muchísimo y la verdad que no veo ninguna obra. Sí, en Quilmes Centro. Le pediría que camine por Quilmes Oeste, las calles intransitables, mucha suciedad. Pagamos barrido y en 30 años no vi pasar el barrendero por Avenida La Plata, tampoco por mi calle en Quilmes Oeste. Me da que pensar que existen dos Quilmes, una donde vive la intendente y otra donde vivimos muchos ciudadanos olvidados por esta mujer. Feliz fin de semana, nos dice Alicia, y gracias por tu mensaje. ¿Qué le reclamarías al alcalde de tu ciudad, al intendente, la intendente? ¿Y por qué cosa lo felicitarías? Bueno, hasta ahora no hemos tenido felicitaciones. Nos mandan un audio, un mensaje al 11-6470-47. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. Thank you. para conocer un camino famoso, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán desde Mar del Plata. Muy buenos días, Bernardo, bienvenido a Caminante, ¿cómo estás? Hola, Kohler, buenos días, estoy muy bien, gracias. Disfrutando de una linda mañana en La Feliz, un poquito fría para mi gusto, pero con sol que por momentos aparece, por momentos se va porque hay nubes, ajá, pero pinta muy linda mañana. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y vos qué le reclamarías al intendente de... ¿Cómo es? General Pueyrredón, ¿no? Sí, General Pueyrredón es el partido, donde al que pertenece Mar del Plata. Claro, sí. Uno generalmente habla de Mar del Plata, pero lo correcto, digamos, es así, ¿no? El distrito, el partido, claro, de General Pueyrredón. ¿Qué le pedirías vos? Veo que hay mucha... Vos mencionaste al inicio de la consigna que dejáramos politiquería de lado, pero es inevitable que uno manifieste a veces el colorcito que lleva, además si tenés un intendente de la vereda de enfrente, ves todo lo malo que pasa en la ciudad. Claro. Y pero tratar de equilibrar el periodista, eso, ¿no? El periodista tiene que tener una mirada, claro, objetiva. Claro, a eso iba, a eso iba. Uno tiene que tener una mirada objetiva, o lo más objetiva posible, claro, y dejar las subjetividades de lado, ¿no? Sí. El intendente aquí, ya hace, este es su segundo periodo, y te imaginas, es una ciudad muy grande, no es fácil de gobernar la ciudad, claro, y la elección por la que ganó no fue por mucha diferencia de votos, entonces tiene una gran contra. Pero tiene cosas buenas, como mencionabas vos, y también otras que no son tan buenas. Pero concentrándome en las que no son tan buenas, que le ha reclamado mucho la gente últimamente, es que ha, por un lado, ha dado una buena vista de la zona turística de la ciudad, de donde ha sacado a la gente en situación de calle, por ejemplo. El problema es a dónde lo llevó. No es que hay un lugar determinado para que la gente vaya y esté, sino que los ha derivado a las periferias. Entonces, en los barrios te encontrás con situaciones muy complicadas por toda la situación social que eso conlleva, ¿no? Así que eso, por un lado, no está tan bueno. Y lo otro bueno es lo que vos mencionabas de ahí de Quilmes. He visto que han estado podando árboles, por lo menos en la zona céntrica, y llevándose las ramas. Hay lugares donde están muy, muy limpios, muy bien presentados, presentables, y bueno, esa es la situación así en general, ¿no? Después hay pormenores para ser dulce, pero bueno, eso es un panorama más o menos de La Félix. Claro. Bueno, vos viste que en la ciudad de Buenos Aires es el jefe de gobierno, ¿no? Cuando la ciudad tiene un, claro, volumen, supera ya lo que es un intendente, un alcalde, es el jefe de gobierno. Pero, bueno, hay que ver la capacidad de gestión que tiene cada hombre o cada mujer en ese cargo, ¿no? Bueno, vayamos un poquito a la cultura en Mar del Plata. Nos decías la semana pasada que, bueno, cuando llegan el otoño, el invierno, merma un poquito la oferta, pero siempre hay algo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, siempre hay bastante, hay mucha actividad. Te voy a contar algunas, nada más, muy poquitas. Tenemos hoy una tarde de cuentos, Verónica, Verónica, Vero, se llama así la obra, y el lugar es la Villa Victoria, que está en Mateu y Arenales. Es a las 6 de la tarde y tiene una entrada de 4.000 pesos por persona para disfrutar de una tarde de cuentos. Después tenemos capítulo sinfónicos, que es un ciclo de música, de la Orquesta de Estudiantes de aquí de Mar del Plata, que se presentan a las 6 de la tarde en el Museo Mar con entrada libre y gratuita. Ah, mira. Y a las 7 de la tarde tenemos la exhibición de El Eternauta en el subsuelo, un centro cultural que está en la Avenida Libertad y Marconi. Como te decía, entrada libre y gratuita a las 7 de la tarde. Y para hoy también, a las 20... tenemos un cumbión solidario, una orquesta cumbia grande, la banda de Wally, Nimba y otros intérpretes más, que harán una movida solidaria en Breu House, en Garibaldo 4800. Es a las 20 horas y la entrada es un paquete de fideos y una salsa de tomates. Eso es todo lo que van a cobrar para que pueda disfrutar de una tarde-noche de cumbión, de cumbia. Está y para bien, mañana porque, tenemos... es cumbión y en la calle Garibaldo, ¿no? Claro. Sí. Garibaldo. Garibaldo, sí, sí, así es. Bueno, ese estaría para el hogar, ¿eh? ¿De dónde salió ese nombre? Claro. Garibaldo, yo bueno. Yo no tuve tiempo de buscarlo porque también me llamó la atención y pensé si no sería un error de tipeo, pero busqué en dos, tres lugares y figuraba así. Así que luego haré la tarea. Sí, sí, sí. Bueno. Y para mañana, tengo dos. Uno es Ciclo Arte Diamanti. Fíjate que no sé cómo te estás aproximando al micrófono, pero por momentos sale como velada la voz, como tapada. Fíjate. Ah, ¿sí? Ahí está, ahora sí. A ver, ahora sí. Sí, bien. Sí, ahí está, ahí está. Te decía que para mañana te cuento de un ciclo de arte cine en Diamanti, que es en el Teatro Auditorium, en Peralta Ramos al 2200. A las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde. Esto tiene una entrada de 4.500 pesos, pero es para disfrutar de ciclo de cine arte que, como hemos mencionado en otras oportunidades, al final se da un debate sobre en el cual analizar la película y bueno, cosas que te despertó el film y demás, o los films que exhiben. Y para terminar, mañana a las 6 de la tarde, El almuerzo desnudo se llama una película que se brindará gratuitamente en el Museo Mar, nuestro clásico cine de la tarde del Museo Mar, a las 6 de la tarde. Repito, entrada libre y gratuita. Bueno, es una jornada interesante, una información, ¿no? Porque es en la calle Garibaldo, después acá Diamanti, están todos confundidos con las vocales. Es así. O por ahí hacen juego con los nombres, como decís vos, ¿no? Habitualmente. Claro. Puede ser claro. Que sea eso. Claro. Sí, sí. Bueno, ahí está. Así que, bueno, esa es la actividad cultural en Mar del Plata este fin de semana. La propuesta para este sábado y domingo en Mar del Plata. Bueno, sí. ¿Te parece de viajar? Sí, me parece re bien de viajar. Y simplemente hago una mención muy breve a la cuestión del intendente que mencionábamos antes y que también vamos a ver la labor del intendente en esta ciudad a la que vamos a ir. Me acordaba que hace unos años participé mucho en un Bahía Blanca, en una iglesia, donde el intendente era la persona más importante de la iglesia y era el que se dedicaba a revisar que las instalaciones y todos los servicios anduvieran perfectamente. Ese era el intendente de la iglesia. Yo pensaba, mirá si en cada lugar tuviéramos esa imagen, esa idea de intendente, y cuando votáramos al que fuera, tuviera ese espíritu, ¿no? De revisar que todo anduviera bien. Pero bueno, dos mangos aparte es eso. Claro, claro. Vamos a la caminata de hoy. Sí. La caminata de hoy nos lleva a Montreal, como bien dijiste en la presentación, que es la mayor ciudad en la provincia de Quebec, en Canadá. Es una urbe vibrante y multicultural y esconde bajo sus calles uno de los espacios más fascinantes del mundo, una ciudad subterránea. Ah, mira. Conocido oficialmente como Rezo, se escribe así con S, con acento en la E, debe ser algo en francés. Este gigantesco complejo comercial y cultural se extiende por más de, escucha bien la cifra, 33 kilómetros de túneles interconectados, convirtiéndose en el mayor espacio subterráneo del planeta. Existen otros lugares en el mundo en los cuales hay ciudades o partes de ellas que funcionan bajo tierra, pero esta es la más grande. Se llama Rezo y está en la ciudad de Montreal, en Canadá. Y naturalmente surge la pregunta, ¿por qué existe un lugar así? No es así porque sí. Montreal es famosa por sus inviernos extremos, con temperaturas que pueden descender hasta los 30 grados bajo cero. Para evitar que el frío y la nieve afecten la vida cotidiana, en la década de 1960 se comenzó a desarrollar este sistema de túneles, permitiendo a los habitantes moverse cómodamente sin exponerse a ese clima tan hostil. Con el tiempo, la ciudad subterránea dejó de ser solo un refugio climático y se convirtió en un centro comercial, cultural y social de relevancia. Ajá. La ciudad subterránea conecta centros comerciales, hoteles, universidades, oficinas, estaciones de metro y edificios emblemáticos. La construcción es un gran despliegue de la ingeniería, con túneles amplios, iluminados y diseñados para que la experiencia sea cómoda y atractiva. No es un espacio oscuro ni claustrofóbico, sino un lugar moderno y dinámico con techos altos, áreas verdes, mucha área verde, y una distribución que facilita la orientación. Entre los puntos más destacados están el complejo Des Jardins, el centro Eaton, la Plaza Villa María y la Plaza de Arte, donde se celebran eventos culturales de gran importancia. La ciudad subterránea no es solo un lugar para ir de compras, sino también un placentero paseo y epicentro cultural. En la Plaza de Artes se realizan conciertos, exposiciones y espectáculos de teatro. Durante el famoso Festival Internacional de Jazz de Montreal, muchas presentaciones se llevan a cabo en algunos de estos espacios subterráneos, aprovechando la acústica y la comodidad del lugar. Además, hay galerías de arte, espacios para exposiciones temporales y eventos que van desde muestras de cine hasta ferias gastronómicas. Es un sitio donde la cultura y el comercio conviven en armonía. Algo que destaca de esta ciudad subterránea es su variedad de tiendas y restaurantes. Desde boutiques hasta tiendas de souvenirs, se puede encontrar de todo, literalmente. La gastronomía es igualmente diversa. Hay restaurantes de comida internacional, cafeterías acogedoras y locales de comida rápida para quienes buscan algo práctico. Algunos lugares imperdibles son los restaurantes de comida francesa, donde se puede probar las típicas comidas francesas, el plato típico de la provincia de Quebec, y también hay opciones asiáticas, italianas y latinoamericanas, reflejando la diversidad cultural de Montreal y de Canadá. Más que un centro comercial, la ciudad subterránea es un símbolo de adaptación y creatividad. Lo que comenzó como una solución al frío se convirtió en un espacio vibrante lleno de vida y movimiento. Si alguna vez visitamos Montreal, vamos a Canadá, perderse en estos túneles es una experiencia única, donde el comercio, la cultura y la historia, como decíamos, se entrelazan en un mundo fascinante bajo tierra. Así que esa es Montreal bajo tierra. Bueno, súper interesante, ¿eh? Más de 30 kilómetros bajo tierra, claro, uh-huh. Por el frío extremo que hace, ¿no? En esa parte del continente. ¿Y se puede andar en auto ahí o es todo transporte público? No, todo transporte público y tenés subtes. Claro. Subterráneo, trencito subterráneo tenés. Imagínate que 30 kilómetros no los recorres así nomás, así que tenés combinaciones que te llevan de un lugar a otro, escaleras mecánicas. Es una ciudad hecha y derecha bajo tierra, así que está espectacular. Claro. ¿Y la temperatura ambiente cuál es ahí? Y la normal, 18, 20 grados. Y mantienen. Hay mucho verde, como te comentaba en el relato, y muchos jardines, mucha planta. Así que es un lugar que no daña la salud, no es claustrofóbico, como dije en algún momento. Así que es recomendable. ¿Eh? Si vas a Canadá, tenés que ir a Montreal y conocer la ciudad subterránea. Ahora, ahí la gente no vive. La gente vive arriba. No. Ahí es digamos, claro, el comercio, vive. La cultura, los trámites, etcétera, ¿no? Claro, la vida pública. Sí. Y hay empresas instaladas totalmente con sus edificios, sus oficinas y demás. O sea que hay gente que trabaja, que pasa más de 8 horas diarias en ese lugar, sí. Claro. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por esta descripción, este viaje a este lugar del norte del continente americano en Canadá. Uh-huh. Tal cual. Bueno, un gustazo. Que vivamos lindos días. Y si Dios quiere, nos encontramos el sábado que viene. Un abrazo. Un abrazo. Era Bernardo Milipán contándonos de la ciudad subterránea en Montreal. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos. Con contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. De Ruiz Propiedades, más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.deruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. De Ruiz Propiedades. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Buen día, caminante. Yo le diría al intendente que tape los pozos de las calles o que saque de cobrar la BTV. Porque las dos cosas no van. Qué tema, ¿no? El de cobrar un impuesto a los autos, a los automovilistas, y después las calles son un desastre, ¿eh? Bueno, esta era... Lo que le diría Tony López, nuestro columnista, al intendente de Mar del Plata. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, arroba hogarelalba. Cuando los gestos se tornan vanos y el ambiente se pone denso, tú necesitas a... El Mediador. El Mediador. El hombre que recupera la amistad. El tipo que devuelve la paz. Y tú. Tú vuelves a respirar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Mediador. ¿Cómo estás, José Luis? Buen día, Juan. ¿Cómo estás vos? Muy bien, José Luis, muy bien. ¿Cómo estás, Rocío? Te damos la bienvenida también. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Rocío. Gracias por estar con nosotros en esta mesa redonda donde debatimos, donde hablamos sobre vivencias que nos toca vivir en la vida cotidiana, problemáticas y mediaciones, José Luis. Así es, y hoy tenemos una vivencia que queremos compartir y de ahí sacar algunas reflexiones con ustedes. Rocío, ¿por qué no nos compartís la experiencia y vivencia que hemos tenido, una de ellas, en nuestro centro? Bueno, esta vivencia sucedió en uno de los encuentros de prácticas restaurativas, en la que una señora recibió el instrumento de diálogo y, sin hacer uso de la palabra, lo puso a la siguiente persona, lo pasó. No quiso expresarse ni responder la consigna que el facilitador había planteado en el círculo. Solo bajó la mirada y no habló. En lugar de sugerirle que hablara, la respetamos en su decisión, y el coordinador dijo: en los círculos cada uno tiene la libertad de expresarse o no. Todos tenemos nuestros tiempos. Nunca hay que forzar el uso de la palabra. Minutos después, la señora pudo expresarse y dijo: gracias por no obligarme y respetar mi silencio. Entonces, a raíz de esta vivencia, surgen varias preguntas que nos podemos hacer. Y te pregunto a vos, José Luis, ¿cuál es el valor del silencio en un círculo restaurativo? Bueno, recordemos que en el anterior episodio también hablamos sobre la escucha en el caso de era un niño de 8 años que nadie lo alcanzaba a escuchar, y él, con su mal comportamiento en la escuela, estaba queriendo decir cosas, ir a otra escuela con su hermanito, y lo expresaba a través del mal comportamiento. De hecho, se escapaba de la escuela, había que estar llamando a los padres permanentemente, a los chicos, a los compañeros, los lastimaba, los golpeaba, los empujaba, y hasta que él pudo decir: necesito, quiero, me gustaría, yo no quiero venir a esta escuela y quiero ir a la otra escuela con mi hermanito. Este nuevo episodio de hoy también tiene que ver con la escucha, ya no de los comportamientos, sino de los silencios. Y lo que hemos notado, no solo en esta situación, Rocío, sino en casi todas, es que respetar los silencios de las personas también es una manera de no solo de escucharlas, de respetarlas, sino de que ellas se sientan respetadas. Y cuando se sienten respetados en los silencios, por ejemplo, no quiero hablar, tengo el instrumento de diálogo, nosotros usamos una pelotita de plástico o de goma como el instrumento para circular, ella toma el instrumento y sin hablar lo pasa. Y se respetó su silencio, pero ella estaba queriendo decir algo, y una de las cosas que quería decir es: no puedo expresarme, no es mi momento, no es mi tiempo, y por eso después ella agradece que se le haya respetado en esa circulación de la palabra. Entonces, ¿qué importancia tiene? Muchísima importancia escuchar los silencios, las pausas. También en otro programa vamos a hablar sobre el lenguaje no verbal, las posiciones, los brazos cruzados, las piernas cruzadas. Habla mucho nuestra manera de ser, ¿sí? Por eso este episodio lo rescatamos como esto que nos falta, la paciencia de dejar que el otro termine de hablar, o si no habla, respetarlo. Y no estar diciéndole... Escuchar para entender y no para responder. Tal cual. Eso es muy importante. Y no obligar a la otra persona, por más que queramos o sepamos qué es lo que tiene para decir. Muchas veces ya sabemos de antemano, José Luis, qué podría decir esa persona y le queremos dar la palabra. Pero aún así, evitar esto, hacer una pausa y, bueno, esperar a que esta persona quiera o no quiera hablar. Sí, incluso tal vez la persona... no le está pasando nada importante o nada específico, pero ese día no tuvo ganas de hablar y hay que respetarla. Es todo lo importante de que sea voluntario, ¿no? La persona quiere hablar, se la va a escuchar, como lo vemos acá en las prácticas restaurativas, pero bueno, si no quiere, también se la respeta. Y después, tal vez cuando finalice el círculo, ahí podemos hablar en privado con ella para ver si tiene algo que comentar, qué le pareció, y a ver si ahí se da otra charla en la que la persona pueda expresarse. Tal cual, fíjate, mencionaste, Rocío, la voluntariedad, ¿no? Es respetar la voluntariedad también, no solo de participar del círculo, sino de expresarse o no. Las tres palabras que siempre recordamos en todos los procesos, cuando inclusive damos las capacitaciones, es voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad. También estar en esos espacios desde un lugar imparcial. Y la confidencialidad justamente tiene que ver con: no quiere hablar, listo, lo respeto, no es el momento. Y como vos bien decís, después en un espacio más privado, después se hablan algunos temas o se hacen algunas preguntas abiertas para a ver si podemos ayudar de alguna otra manera. Así es, José Luis. La verdad que es un proceso importante, el de aprendizaje. Esto es un aprendizaje para todos nosotros. Aún con por más conocimiento que tengamos, esto es la puesta al aire, la puesta en escena de una mediación, o de las prácticas justamente, que son las herramientas para la mediación, una de ellas. Así que los animamos a que puedan practicarlo. Y por qué no empezar con la familia, con los amigos, con una situación que se dé en alguna comunidad, en un grupo cerrado. Los animamos a que puedan empezar de esta forma. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Dietrich Bonhoeffer decía que el primer servicio que debemos al otro en la comunidad es escucharlo, porque el amor comienza con una escucha sincera, sin intenciones ocultas. Una escucha como la de Jesús en los Evangelios, que no corría a corregir, sino que preguntaba: ¿qué quieres que haga por ti? ¿A quién nos hace acordar esto, José Luis? ¿Qué opinas de esta frase? Bueno, esto que dice Bonhoeffer está muy claro, ¿no? Plantea la escucha como el primer servicio que debemos dar a los demás, es escucharlos, respetarlos en su dignidad, escucharlos aún en los silencios, escucharlos en los comportamientos, escucharlo no es solo oírlo, sino estar atento visualmente a todo lo que intenta decirnos, y a veces no alcanzan las palabras. Por eso también la escucha del silencio, como decíamos, es importante, como uno de los puntos importantes para cerrar. Rocío, para vos, ¿qué conclusiones? Bueno, un poco lo que la frase que citaba Juan recién, esto, la escucha activa, estar atento a cada expresión de la persona para poder ayudar en lo que necesite. Y bueno, como conclusión de la vivencia que estuvimos hablando, me quedo con esto de la voluntariedad. Que la persona es libre de poder expresarse, de no expresarse, de hablar, de no hablar si no lo desea. Creo que eso es el primer paso para el respeto y bueno, que la persona se pueda sentir cómoda y respetar. Por eso es tan importante, gracias Rocío, el rol del facilitador, ¿no? El que esté coordinando el círculo o el espacio de mediación tiene que cuidar el clima y no permitir que nadie interfiera diciendo: no, pero tenés que hablar, ahora te toca hablar a vos, tenés la pelotita en la mano para expresarte, tenés que decir algo. No, el coordinador tiene que justamente permitir los silencios también. Y tiene que ser muy perceptivo, perceptiva, para darse cuenta, como bien dijiste, José Luis, lenguaje no verbal, si tiene ganas de hablar o no, sin obligación. Tenemos que estar muy atentos al grupo. Muy atentos al grupo, al clima, a las palabras, a, por un lado, permitir la libre expresión de todos, pero por otro lado, cuidar las interrupciones, ¿sí? Cuidar de manera cálida y decir: mira, perdón, vas a poder expresarte, está bueno lo que intentás decir, pero permitile terminar a María, a Juan, permitile terminar de expresar lo que él necesita decir. Es decir, cuidar el uso de la palabra, el orden. Y dejamos para terminar un ejercicio. ¿Qué les parece? Dale. Mira, en la próxima conversación importante que tengas, practica el silencio activo. No interrumpas, hacé solo preguntas abiertas. Observa qué sucede cuando dejas ese espacio al otro para que él descubra su propia voz, aunque sea la voz del silencio. Entonces, ejercicio en las próximas conversaciones: estar dispuesto solo a escuchar y hacer preguntas abiertas. ¿Qué les parece? Sí, sí, me parece bien que lo pongamos en práctica. Muy bien. Sí, es el silencio, ¿no? Qué interesante es el silencio, sobre todo en la mente. Queremos hablar todo el tiempo, ¿no? Y responder. Bueno, será hasta el próximo episodio. Bueno. ¿Algo más que querramos expresar, Rocío? No, creo que está todo claro. Qué lindo poder conversar acá en la mesa redonda, tomar unos mates, porque el mate también es un instrumento de diálogo. Aunque no querramos, el mate también ayuda para establecer vínculos. Justo ahora estoy sosteniendo un mate y al pasar el mate es como una especie de pasarle la palabra al otro, ¿no opinas? ¿No? Es una muy buena práctica en nuestra cultura que tendríamos que ejercitarla más, ¿eh? Gracias, Juan, y gracias, Rocío. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Gracias, nos vemos la próxima. Era una nueva edición del Mediador con tarea para el hogar, ¿eh? Practicar el silencio activo, no interrumpir y realizar preguntas abiertas. Hoy, con la participación de Rocío Schlerter, Juan Antonio Lozano y José Luis Lozano. El Mediador, una propuesta para construir vínculos a partir de casos reales, resueltos por el Centro de Mediación del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, ISEI. Sí, los chalchaleros y la serrillana. Con la pollera chuta, las trenzas largas te vi pasar. Y ahí no vas a misa, y no en el guardapaz, Luis. Y no vas a misa y no en el guardapaz, Luis Serraya. Desmonté del caballo, me puse cerca pa' moquetear. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi. ¿Cómo olvidarte, ese río, si por tu culpa tengo mujer? Morena serrillana, con alma y vida te cantaré. Todos los carnavales para Cerrillo te llevaré. Zamba, bailamos juntos sin descansar. Entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval. Entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval. Miércoles de ceniza, enharinado nos vio pasar. Y en Anca de mi zaino, luego a mi rancho fuimos a dar. Y en Anca de mi zaino, luego a mi rancho fuimos a dar. ¿Cómo olvidarte, ese río, si por tu culpa tengo mujer? Morena serrillana, con alma y vida te canto. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar. Opción Quiero Ayudar. Y en Instagram, @hogarelalba. Hola, caminante. Bueno, yo le diría a nuestro intendente acá en Necochea que está muy bien el tema de la recolección de las hojas en la poda, en las ramas. También algunos arreglos de bache, quedan otros por hacer, obviamente. Y fundamentalmente que podamos recuperar la parte turística que realmente tiene Necochea, porque tenemos termas, tenemos ríos, tenemos mar, tenemos un puerto hermoso, y que pueda reconstruir la terminal de ómnibus como entrada para los turistas, y también el ferrocarril. Eso es muy importante. Así que, bueno, esto es lo que yo le podría llegar a decir al intendente. Era Pedro Peloni desde Necochea. Elvira de Berazategui nos dice: muy buenas las calles del centro de nuestra ciudad en Berazategui, pero un desastre las que están un poquito alejadas de las avenidas principales y en los barrios. Por favor, intendente, ocúpese de las calles de los alrededores. Bueno, muchísimas gracias, Elvira, por tu mensaje. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. El primer hombre en la luna. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Esta es la frase inmortalizada por el astronauta estadounidense Neil Armstrong cuando pisó la superficie lunar, hazaña nunca antes lograda. Pero, ¿cómo llegó tan lejos? La película El primer hombre en la luna nos lleva a través de la década del 60 con Neil Armstrong como protagonista, interpretado por Ryan Gosling. Estados Unidos pierde contra la Unión Soviética la carrera espacial, la competencia por la conquista del espacio exterior. Por ello, se proponen una meta mucho más ambiciosa de lo que hasta entonces se había fijado: llevar astronautas a la Luna. Armstrong es un piloto veterano de la Segunda Guerra Mundial, ingeniero de profesión, padre y esposo. Pierde a su hija cuando ésta tenía tan solo 2 años de edad, lo que lo marca profundamente. Buscando un nuevo comienzo en su vida, se postula y es elegido como astronauta de la NASA para participar del proyecto Géminis, una nueva aventura. La odisea de llegar a la Luna fue un trabajo de muchos años, un esfuerzo de miles de personas, algunas de las cuales no sobrevivieron. Fue un proyecto que requirió de una sustanciosa inversión de millones de dólares y a la que mucha gente se opuso. Todos estos ejes, el trabajo duro, los sacrificios, la innovación, la guerra intelectual contra la Unión Soviética, el apoyo de algunos y la oposición de otros, atraviesan la historia. Pero el centro de la película es un astronauta dedicado a su trabajo y su vida personal, que se ve alterada y tambalea debido a un suceso mundial, pero que también llegó a ser tan personal. El 20 de julio de 1969, 650 millones de personas vieron la transmisión televisiva en vivo de la histórica hazaña del Apolo 11. El primer hombre en la Luna nos traslada en el tiempo, cuando en Argentina todavía no existía la tele a color, pero ya había personas viajando en cohetes por el cosmos. La película nos invita a revivir este sinuoso camino desde la perspectiva de su comandante, en primera persona, metiendo al espectador en el interior de una minúscula y claustrofóbica nave de lanzamiento, con una orquesta de chirridos de tuercas y metales retorciéndose de fondo, pero con un destino como ningún otro. El primer hombre en la luna está disponible para ver en Netflix. Ainda y banda Los Chinos, Kilómetros. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier. Paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Felicitaciones a Elvira, la ganadora de los alfajorcitos y merengues de Bakery, las exquisiteces que sorteamos cada semana en Caminante. Bueno, de los caseritos Bakery. Agradecidos a Bernardo Milipán, Tony López, Brenda Kohler, Damián Espadé en la operación técnica y a Elena Selvas, nuestra entrevistada de hoy. Gracias por escucharnos. Gracias por participar. Soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana soleado que nos ha tocado y que nos volvamos a encontrar la semana que viene a partir de las 9. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.